¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí empezando el Enredando las mañanas desde la ciudad de Buenos Aires, desde el barrio de Mataderos. Precisamente en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, donde nos toca hacer hoy este programa conjunto con radios de todo el país. 8 somos que nos vamos rotando en el aire de Enredando las Mañanas, que empezamos este proyecto hace unos cuantos años con la idea de que hubiera una mañana de comunicación comunitaria, alternativa y popular, hecha entre varias radios, porque por cierto ya hay muchas radios comunitarias que han podido emprender el camino de tener una mañana colectiva. Aquí pensamos que suma que las voces sean diferentes, que las tonadas sean diferentes, que las miradas a veces sean diferentes, pero que compartamos con los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, en esencia, la furia que nos hace pensar que es necesario cambiar el mundo que habitamos, y por eso elegimos la comunicación como trinchera. Hoy es el día del periodista y se nos vienen un millón de cosas a la cabeza, sobre todo a los que tenemos muchos años de laburo, porque somos viejos ya, y que en el mirar para atrás vemos un recorrido de crecimiento del movimiento de medios comunitarios alternativos y populares enorme. Digo, hace algunos años, no muchos años atrás, quizás hasta no recibíamos saludos del Día del Periodista de parte de compañeros y compañeras que hoy notan la importancia de nuestros medios, que hoy valoran que ya no somos testimoniales, que aportamos a modificar la realidad, que mostramos sus conflictos y que nos llenan la mañana y la memoria de los teléfonos con mensajes cariñosos valorando la tarea comunicativa de nuestros medios. Eso no es casualidad, no es que fueran descuidados antes y ahora no lo son, o que nos hayan tomado cariño, que también puede ser, pero tiene que ver con que estamos crecidos como movimiento, que hemos crecido un montón como movimiento y que nos estamos dando la tarea de influir efectivamente en la realidad. No lo hacemos todas las veces que quisiéramos, lo hacemos una cantidad mínima de veces si tuviéramos en cuenta como medida las ganas que tenemos de influir en esta realidad para modificarla. Pero lo cierto es que aquí estamos, que vamos a emprender una mañana más del Enredando y que lo hacemos festejando el Día del Periodista, que no encontramos contradicción. También pasaba esto en algunos compañeros y compañeras que veían como quizás hasta alguna contradicción, como que el Día del Periodista era el Día de los Periodistas que trabajan en los medios comerciales, que nosotros éramos otra cosa y no somos otra cosa, somos eso pero distintos. Elegimos ser eso, pero distintos, con diferentes formaciones, con diferentes ideas de cómo hacerlo en el aire de una radio, en un portal web, a través de un canal de televisión o escribiendo en una revista de papel. Pero la realidad es que nos notamos crecidos y claramente nos dan, creo, a todos y a todas más ganas de festejar un Día del Periodista diciendo ojalá la comunicación popular ayude a cambiar esta realidad que nos tiene tan complicados. Bueno, estaremos aquí hasta las 12 intentando hacer esto, no solo el Día del Periodista, pero vamos a intentar hoy especialmente hacerlo para poder cumplir con esto. Y vamos a arrancar la mañana musical, si les parece, bien, muy súper arriba. Hasta las 12. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Somos también salvajes. Salvajes de la comunicación, con algunos fiscales más, además. Nuestra agenda no es la misma, es otra. Y la vas a escuchar hasta las 12. La realidad es salvaje, en realidad nosotros solo tenemos que convertirnos en salvajes para estar a la altura, para poder romperla, para poder quebrarla. Mañana bien rockerita para arrancar. Porque la información también va a ser dura después. Let's speak up. Hey, oh. Mueve la cabeza en el bondi, que nadie se va a dar cuenta. Ojo si vas en bici. La última.

con muchísimas complicaciones, ¿no? La Patagonia está atravesando una crisis muy importante, producto de la firma de del pacto fiscal, producto del ajuste que se ordena y los gobiernos provinciales aceptan obedientemente que se impone de nación, y eso obviamente repercute de forma directa y con muchísima crudeza en las obligaciones que el Estado debe garantizar, entre las que está el derecho a la educación, ¿no? Y esto se ve en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación, en la desinversión que existe en el sostenimiento de la educación pública, y obviamente es generador de los conflictos que hoy están desarrollándose. Nosotros aquí en Neuquén tuvimos hasta la semana pasada un conflicto muy fuerte que finalmente pudimos resolverlo, pero bueno, los compañeros de Chubut siguen todavía en una situación muy compleja, donde están no solamente los maestros, maestras, profesores y profesores, sino el resto de la administración pública provincial, que incluye trabajadores de vialidad, trabajadores del puerto, trabajadores y trabajadoras estatales, de las distintas reparticiones, legislativos, judiciales. Es un conflicto de una envergadura prácticamente total en la administración pública de la provincia, que la tiene de alguna manera paralizada, ¿no? Uh-huh. Y relacionado directamente con la falta de respuestas de reclamo salarial que llevan adelante los compañeros y compañeras, que además de no tener recuperación salarial o recomposición durante este año, ni siquiera propuesta todavía, sino que están cobrando de manera escalonada los sueldos, ¿no? Y en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, una situación similar, ¿no? Sin que hasta el momento hayan tenido ninguna propuesta salarial. Sin aumento. En el caso de Chubut, nada congelado los salarios desde junio del año pasado, ¿no? Mira. Increíble, ¿no? O sea, ya no solo se trata de bajos aumentos y no paritarias, sino que directamente tienen congelados los salarios desde hace un año con todo lo que ha sido la inflación que no ha cesado, ¿no? Eso claramente es lo que hoy pone en esta situación crítica al sistema educativo en la provincia uh-huh. de Chubut, pero como te decía, a todas las reparticiones de la administración pública provincial. Insisto, no funciona el Poder Judicial, no funciona el Poder Legislativo por las medidas que llevan adelante los trabajadores de esos sectores, de esos poderes, y en particular en las escuelas la parálisis es total, ¿no? Es decir, no hay ninguna garantía para el funcionamiento de las escuelas por la altísima adhesión de las compañeras y de los compañeros a la medida, obviamente en la justicia del reclamo, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Cuánto es un salario básico? No sé, tomá si querés la provincia de ustedes o la de Chubut, la que quieras. No pregunto esto como lo preguntaría algún periodista de medios comerciales para contarles las costillas, sino más bien pensando en que quienes no vivimos en toda la zona patagónica y cordillerana, no tenemos en cuenta que la vida muchas veces vale el doble, pero los sueldos son similares a los que hay aquí. No, vos sabés que eso claramente es un tema que nos interesa que se conozca, ¿no? Porque hoy están fijándose los valores de la el salario que estaría en la línea de la pobreza en 17.000 pesos aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Esto a nivel nacional. Bueno, los salarios en la Patagonia están por debajo de eso. Los salarios en la Patagonia, en el caso de Chubut, está por debajo de los 15.000 pesos el salario del maestro inicial. Hay trabajadores estatales que están, sin ninguna de las condiciones de estabilidad laboral, contratos precarios que hoy están en 8.000 pesos. Con lo cual, prácticamente con eso no alcanzan a pagar ni siquiera la canasta de alimentación mínima, por los altos costos que hay en la zona. O sea que la problemática es muy aguda y obviamente que se ve a todas luces en lo que tiene que ver con la desconsideración que hay sobre el salario para vivir con dignidad en esta zona, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el rol del sindicato en ese punto? Digo esto porque un poco el gobierno nacional ha buscado con los docentes, confrontar específicamente, quizás con Baradel, partidizar la lucha de los docentes. Y me parece que esto, obviamente, es una opinión personal. El gobierno ha conseguido el objetivo, digamos, de llevar el terreno, la lucha a otro terreno y desviar el eje de atención y, bueno, hacer que buena parte de la población crea en sus discursos, porque metió en la discusión macrismo-kirchnerismo esta cuestión de los justos reclamos de los docentes. En ese punto del conflicto, ¿no terminaron entrando ustedes también como sindicato en esa pelea que termina haciendo que la situación sea así, que el gobierno tenga las excusas para mantener a los docentes y a las docentes sin los aumentos salariales? Pues sabes que eso ha funcionado al comienzo del conflicto. Sí, me parece que en el inicio del ciclo activo el gobierno intentó plantear esto, no solamente a nivel nacional, sino en cada una de las provincias, ¿no? Se trataba de una situación partidaria o que tenía un interés distinto al interés legítimo del reclamo de cualquier trabajador a correr con él, con el correr de los días, esto se empieza a desarmar, ¿no? Porque cuando la gente ve qué es lo que se está reclamando, cuáles son los salarios que se piden, empieza a sufrir el costo de los tarifazos, empieza a ver cómo las medidas que se implementan del gobierno nacional, ninguna viene a resolver los problemas que se tienen. Y cuando se empieza a ver el cómo afecta al funcionamiento de las escuelas, la falta de recursos como consecuencia de los ajustes, este discurso se empieza, como te decía, a desarmar, ¿no? Y empieza a adquirir legitimidad, incluso adhesión de la sociedad, el reclamo que se lleva adelante, incluso cuando tenemos aquí paros muy largos, porque el paro en Neuquén fue de 40 y pico de días, el paro que están llevando adelante los compañeros en Chubut, ya además de llevar casi 3 meses de reclamo, el paro concreto en las escuelas ya va cerca de los 30 días, y eso obviamente que repercute en lo cotidiano de las familias y se empieza a sentir esa preocupación por lo importante que es la escuela para las familias de cada una de nuestras provincias. Pero aún así, en estas condiciones, la población y los vecinos y la comunidad educativa identifica con claridad dónde están los responsables de este desastre, ¿no? Uh-huh. Bueno, que así sea. Te agradecemos por este contacto en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. No, te agradecemos nosotros a vos y al equipo por permitir difundir y romper también un cerco mediático que hay, como vos lo decías al principio de la nota, con relación a los conflictos que ocurren lejos de la capital, ¿no? Que tan fuertemente golpean a nuestras realidades cotidianas en nuestras provincias, así que los agradecidos somos nosotros. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hemos charlado con Marcelo Guagliardo, él es miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA, por eso le hacía esta última pregunta, digamos, tendiente a poner en justo término, digamos, la cuestión sobre los reclamos y cómo también actúa cada uno de los sindicatos. No son todos los sindicatos iguales a la hora de actuar. Es secretario general de ATEN, de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén, y estuvimos charlando en general sobre el conflicto de los y las docentes, pero en particular queríamos hacernos eco de lo que está sucediendo en Neuquén, de lo que está sucediendo en Chubut, donde hay desde hace un mes paro y además hay presencia en las calles con el frío. Imagínate si, no sé, en mi caso estoy en Buenos Aires muerto de frío con el primer frío que se viene, imagínate lo que es estar allí en las calles, ¿no? En este momento para pelear por un justo salario. Es increíble esta situación de sueldos de trabajadores y trabajadoras del Estado que no se han movido en el último año. Es insostenible por mucho tiempo. La realidad es esa, digamos, ¿no? Porque no, lejos de producirse la anunciada caída de la inflación por por caída del consumo, a lo que estamos asistiendo, y no hace falta ser economista para ver esto, es que los salarios están congelados, los aumentos cuando las hay, los sindicatos arreglan con las patronales a veces sin siquiera llegar a conflictos, entregando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los gremios, acuerdos de 15% como máximo, digamos, aceptan ese tipo de acuerdos que lo que hacen es comer entre un 15 y un 20% del valor nominal de ese salario con respecto al año pasado. Cualquier laburante se da cuenta de eso cuando va al supermercado, ¿no? Y yo digo, esa situación es difícil de sostener durante muchos años porque es un montonazo de gente que se va a ir encontrando con que la guita le vale cada vez menos y uno espera que en algún momento dirija el reclamo de culpabilidad a quienes están llevando adelante este tipo de políticas, ¿no? Un blues de la mano de Serú Girán. Qué groso García, ¿eh? Porque no solo es un gran compositor, sino que, por ejemplo, el Serú Girán componía canciones para Le Bon, que todo el mundo piensa además que son de Le Bon, pero que son de El Gigante de Charly García. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tengo el corazón abierto. Todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. No, no. Y que llevo siglos esperando nacer. Esperando nacer. Yo te he visto en el pasado. Tu cara de jarrón y tu mundo hecho de cliché. Esta canción, todo el mundo te quiere ver. Tengo la esperanza de encontrar un sonido y un amor tan grande que te pueda mover. Por Dios, escúchame. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. gente y su manual de las cosas que nunca fueron. Y el olor de los jazmines viejos, la mustia sensación de que el tiempo se echó a perder. Soy un solitario transmitiendo mensaje. Escribiendo frases para poder creer. Esperando nacer. Bueno, hoy sí, soy un poco un solitario transmitiendo sonidos, pero en un ratito me van a estar acompañando más compañeros de La Retaguardia, un día bastante particular como en los viejos tiempos de soledad aquí en el estudio Víctor Basterra. Pero mira, mientras vayamos recibiendo mensajes como este que te voy a hacer escuchar ahora. Soy Giselle Santana, secretaria gremial de AT INTI, y quería desearle un muy feliz día a los compañeros y compañeras de La Retaguardia. En estos tiempos donde ejercer el periodismo con mayúsculas es casi una profesión de riesgo, en que se persigue a los periodistas y las periodistas comprometidos con la verdad, en que se ahoga a los medios comunitarios y alternativos, todos los trabajadores y trabajadoras del INTI queremos saludar a quienes nos han acompañado y ayudado a difundir estos 132 días de lucha contra los despidos y el vaciamiento. Gracias por hacer honor a su profesión. Muy feliz día. Bueno, recibiendo mensajes como ese, claramente la soledad que puede haber en este estudio queda en el camino. Por supuesto, compartimos ese saludo y ese mensaje que agradecemos a la gente de INTI, que sigue en conflicto con nuestros compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ayer estuvimos por la mañana, también en un día parecido en cuanto a clima al de hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Les cuento que estamos una mañana fresca, pero a la vez hay un sol que nos ayuda a templar los corazones. Y allí estuvimos en Comodoro Py 2002, en uno de los edificios que tiene la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, que está ubicado en el barrio de Retiro. Esto es, para quienes vienen a Buenos Aires en micro, al lado de la terminal a la que pueden llegar con micro o con trenes, y también al lado de la zona portuaria, es decir, muy cerca del río, una suerte de avenida que termina justamente en el puerto y que por lo tanto tiene un corredor de viento espeluznante en estas épocas. Además de el gris del edificio, además del frío de la justicia, se agrega ese chiflete importante que viene desde el río. Ayer estuvimos, decía, un poco en la previa de la celebración de este Día del Periodista, acompañando a nuestros propios compañeros, a Ezequiel Medone y a Juan Mourenza, que estaba, y también a otros dos compañeros, que en total son cuatro y que son parte de las 31 personas que fueron detenidas el 1 de septiembre, cuando se realizó la marcha aquí en Buenos Aires, en todo el país en realidad, pero ellos fueron detenidos aquí puntualmente en Buenos Aires después de la marcha al mes de la desaparición forzada, ahora sabemos también seguida de muerte, de Santiago Maldonado. Allí ¿Te acordás de aquellas detenciones que además fueron bancadas por mucha gente en Comodoro Py y también mucha gente al final del domingo, casi ya lunes a las 5 de la mañana, cuando fueron de a poco liberadas 30 de las 31 personas allí en la superintendencia de la Policía Federal en el barrio de Lugano, aquí muy cerquita de donde estamos haciendo el Enredando de hoy, en una madrugada de lluvia y de frío también tremenda. Esa lucha que terminó con la libertad, en realidad todavía no terminó en la justicia, porque la justicia había sobreseído a los cuatro compañeros, y después el fiscal Moldes pidió revocar esta medida de sobreseimiento ante la Cámara con argumentaciones que te hemos contado muchas veces aquí en Enredando las Mañanas, pero que centralmente decía que los compañeros estaban disfrazados de periodistas y que en realidad fueron disfrazados de periodistas como podrían haber ido disfrazados de Batman, de Colombina, de no, Batman no, del Zorro, de Colombina, o de arlequines, ¿sí? Bueno, finalmente ayer se realizó esta audiencia ante la Cámara donde María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi, e Ismael Jalil, que también estaba allí en la jornada de ayer, dieron las argumentaciones de por qué hay que rechazar este pedido del fiscal Moldes y hay que respaldar desde la Cámara el fallo que sería el sobreseimiento definitivo de los compañeros y las compañeras. La verdad es que bastante gente acompañó, estuvo la gente de Cipreva, que además ingresaron a la sala de audiencia, compañeros y compañeras de Cipreva, estuvieron allí también adentro Oscar Delgado, integrante de CAPOMA, Organismo de Derechos Humanos de Jujuy, y él mismo también tuvo que estar 72 horas por lo menos detenido en Jujuy por acompañar y por estar comunicando un conflicto de los trabajadores azucareros allí en la localidad de San Pedro, en Jujuy. Bueno, él estaba ayer acompañando también ahí a los compañeros. Y también estuvo la gente de FM La Patriada acompañando en la jornada, en fin, bastante gente acompañando con todas las cosas que hay para acompañar en las jornadas actuales. La verdad es que hacer una movida y encontrarse con que hay gente que elige ir a la movida que vos organizás cuando hay tantas cosas por hacer, no deja de ser interesante. Bueno, una cosa que quería contarles respecto de eso es que seguramente lo que va a suceder, creo yo, esto no es información, sino más bien es sensación. Yo creo que van a ser sobreseídos los compañeros y compañeras, pero el escrito de Moldes está. Y si bien, aunque no fuera avalado por la Cámara, en el peor de los casos va a ser avalado por la Cámara, eso sería un escándalo de proporciones inimaginables, porque sería un endurecimiento, digamos, de la represión por parte del Estado a quienes comunican muy fuerte, avalado ya por la justicia. Pero si eso no se da y la Cámara termina avalando el sobreseimiento de primera instancia, el escrito de Moldes está allí y no deberíamos olvidarlo y deberíamos tenerlo a mano, porque es un fiscal, no es un fiscal cualquiera, digamos, es un fiscal con muchos seguidores en la justicia, es una doctrina extremista la que él intenta imponer, pero claramente es un elemento de presión para el gobierno. De hecho, en ese escrito Moldes dice que hay que le pide al gobierno que hay que endurecer las leyes para que quienes son las personas que son detenidas durante manifestaciones públicas no puedan ser excarceladas, digamos. Bueno, en fin, tremendo. Thank you.

a quienes nos gusta Pink Floyd y todas sus derivaciones. Es un placer que nos lleva a aquellos tiempos del estéreo cuadrofónico. Y además es un ejercicio que nos permite evitar pagar una fortuna para verlo en La Plata. Es un gran disco el de Roger Waters. Y hacía muchos años que no hacía un disco así. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Seguimos en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos desde radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país, cada una de las mañanas desde una radio distinta y a través de todos nuestros aires cibernéticos o a la vieja usanza, irradiando el mismo mensaje comunicacional, juntándonos para fortalecernos. Vamos a hablar justamente de medios de comunicación. Quizás hablemos de los nuestros, pero en realidad la idea de esta nota, cuando la pensamos desde hace varias semanas, la venimos pensando con Natacha Bianchi, con Nico Rosales, la idea era hablar sobre este nuevo camino de concentración que se ha emprendido en los medios tradicionales de comunicación, en las empresas más fuertes, a los que deberíamos dejar de llamar medios grandes, no solo porque nos pone a nosotros mismos en el lugar de medios chicos, sino porque la verdad es que tienen poco de medios grandes, en todo caso son empresas grandes de medios chicos, ¿no? Desde mi punto de vista. Vamos a charlar con Agustín Espada, él es magíster en industrias culturales, becario doctoral del CONICET, parte de un equipo de gente que en los últimos años se ha decidido a poner el foco en la comunicación y en ese foco que ponen en la comunicación, por cierto, que también se dan tiempo para ver qué estamos haciendo y qué estamos pensando en los medios comunitarios y alternativos. Es un placer recibir a Agustín Espada en esta mañana del Enredando. Agustín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo vos, cómo están viendo en el equipo esta vuelta a una concentración que en realidad nunca se había terminado, pero que ahora como que se está profundizando, ¿no? Bueno, me parece que sin dudas estamos viendo un escenario donde el gobierno actúa como un facilitador de los movimientos de las principales empresas concentradas del sector de la comunicación. ¿A qué le llamo actuar como facilitador? A acomodar y liberalizar las regulaciones para que las grandes empresas del mercado, le hace Clarín principalmente, pero también en algunas acciones que podríamos denominar que tratan de equilibrar la balanza sin lograrlo eso cabalmente, también acciones para Telefónica, para Claro, para DirecTV, que son las grandes empresas del sector de las comunicaciones en general, ¿no? Uh-huh. Digamos, un poco por iniciativa del gobierno, pero otro poco por tendencias que tienen que ver con tecnología y con movimientos económicos, ya tenemos que hablar de un mercado de comunicaciones que incluya a los medios de comunicaciones y a los generadores de contenidos, pero también a lo que son los dueños de las redes como un mercado único, ¿no? Porque los actores se mueven así, se mueven en la generación de contenidos y se mueven también en la distribución de esos contenidos, ¿no? Claro. Entonces, todas estas empresas en estos 2 años y medio de gobierno han encontrado muchas facilidades, en especial Clarín, no quiero decir exclusivamente, pero sí muy en especial Clarín, para expandirse a nuevos mercados y conseguir mayor poder de fuego económico, ¿no? Digamos, Clarín se fusionó con Telecom, esto implicó que la segunda y la cuarta empresa, grupo de empresas más relevantes del mercado de las comunicaciones, se fusionaran y se transformaran en la número uno, en la más fuerte. Clarín se transformó así en la empresa económicamente más importante del país. Y bueno, eso se dio todo gracias a distintas modificaciones, una lista muy larga de modificaciones regulatorias, que el gobierno tomó de manera centralizada, ¿no? ¿Y a qué le llamo que tomó de manera centralizada? Modificaciones regulatorias que no pasaron por el Congreso, ¿sí? Decretos de necesidad de urgencia, resoluciones de autoridades de aplicación, todo para abrirle el juego a estas grandes empresas. Eso es un poco el panorama que vemos, o que veo yo, digamos, uh-huh, para no hablar en nombre del equipo. Claro. Cuando uno ve que tantos medios de comunicación comerciales están cerrando o están en conflictos sindicales, tiende a pensar que la comunicación comercial hoy en día no es un gran negocio. En el caso de estas mega empresas, justamente hacen negocio con las otras empresas y con los medios de comunicación, construyen poder. ¿Es errada esta visión? Bueno, si uno ve, digamos, hay un claro ejemplo de lo que es la expansión y el crecimiento de una empresa de comunicación, que es Clarín, ¿no? Más allá de las relaciones que tuvo y tiene con el Estado a través de los distintos gobiernos que le han facilitado su desarrollo y su uh-huh crecimiento, ahí hay claramente una visión empresarial para ir adaptándose a las nuevas etapas. En un primer momento se pasó de la gráfica a la radiodifusión, después pasaron a la audiovisual, a la televisión por cable, y ahora llegan a la telefonía móvil. Claramente, por ejemplo, a principios de 2016, Clarín tomó una decisión estratégica que marca esto que vos decís, ¿no? Que los contenidos pasan a ser más que nada un elemento de poder dentro de una facturación que es astronómica, ¿sí? Del grupo Clarín. Los medios tienen una participación muy pequeña. ¿Qué decisión tomó Clarín a principios de 2016? Dividirse en dos sociedades, ¿sí? En dos grupos de empresas. Por un lado, grupo Clarín, que es donde quedaron todas las unidades de contenido, ¿sí? Radio Mitre, Canal 13, el diario Clarín, es decir, todas las empresas que generan contenidos, que podríamos denominar los medios de comunicación, y por el otro lado, una sociedad que se denominó Cablevisión Holding, que es la que después se fusionó con Telecom. En Cablevisión Holding quedaron todas las empresas que generan mayor cantidad de ganancias, que son las que se dedican a actividades de distribución y de conexión. Fivertel, Cablevisión, Nextel en su momento, y hoy en día ahí también está Telecom. ¿Por qué hizo esto? Porque para conseguir financiamiento en el mercado bursátil, ¿sí?, en las distintas bolsas donde cotizan las acciones del grupo, sacarse de encima de la sociedad de Cablevisión a los medios le iba a permitir tener una mejor perspectiva, ¿sí?, un mejor rendimiento. Claro. ¿Por qué pasa esto? Claramente porque el negocio de los medios de comunicación es cada vez más chico, y entonces eso implicaba una especie de mochila para el rendimiento y la performance de Cablevisión en el mercado bursátil. Entonces, claramente ahí lo que hicieron fue dividir con la misma integración accionaria, ¿sí?, los mismos accionarios, pero en dos sociedades diferentes, para que Cablevisión tuviese el vuelo necesario para conseguir el financiamiento y continuar la expansión en el mercado de la conexión y las telecomunicaciones. Uh-huh. Eso marca, sí, claramente, como decías vos, que, digamos, Telefónica también se desprendió de Telefe, ¿sí?, que era su única unidad de contenidos en el país. Se desprendió a principios de 2016, la vendió a la estadounidense Viacom. Esto marca claramente que para estas empresas se puede considerar los medios de comunicación como un elemento de poder y de negociación, si se quiere, simbólica política, claro, pero no son parte del corazón central del desarrollo financiero económico de estas empresas. Uh-huh. ¿Qué implica la concentración en términos de pérdida de libertad informativa? Porque yo siento que a veces cuando hablamos en contra de la concentración en los medios y sobre todo de esta realidad que vemos de que los mismos que generan noticias son los que distribuyen la señal de cable y después te entregan internet en tu casa, toda esa cosa, de mega empresa, en términos de pérdidas de libertad, para que lo pueda entender, digamos, la gente que no es de los medios, la gente común, la gente normal, no como nosotros, ¿cómo se lo explicarías? Mira, dividiría en dos problemas centrales que implica la concentración en pocos actores del mundo de las comunicaciones. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que nos interpela a nosotros como usuarios de servicios, ¿no? Lo que pasó durante mucho tiempo y todavía sigue pasando en el mercado de la telefonía móvil es una muestra de ello, ¿no? Ahí el mercado de telefonía móvil está dividido en tres actores que concentran casi partes iguales. Bueno, que hoy serían Claro, de una empresa del magnate Carlos Slim, Telefónica con Movistar y hoy Personal a cargo de Cablevisión Telecom. Ahí claramente hay una fuerte concentración porque son tres actores los que se distribuyen más del 90% del mercado. ¿En qué sentido afecta la concentración a nosotros, nos afecta a nosotros como usuarios? Bueno, que es un mercado cartelizado, que no presenta diferencias entre las ofertas, ¿sí? Digamos, es casi lo mismo. Para conquistar nos pueden ofrecer un descuento, pero si llamamos a nuestro proveedor nos van a ofrecer un descuento similar, no hay diferencias en las calidades de los contenidos, y eso achata la competencia, ¿no? Porque cuando un mercado es competitivo, las empresas oferentes lo que hacen es competir en mejores precios, en mejor calidad de servicios, ¿sí?, y en diferenciarse de los distintos actores. En el caso de la fusión entre Cablevisión y Telecom, en algunos puntos del país, esta empresa fusionada se va a transformar en el único proveedor de, por ejemplo, internet de banda ancha al hogar. Y ahí esta empresa entonces, transformándose en el único actor oferente, es decir, un nivel de concentración extrema, va a tener la capacidad para definir los precios de los abonos sin que ninguna competencia lo obligue a bajarlo y lo obligue a mejorar los servicios por ese precio, por ese abono que ofrece. Eso es básicamente, y un poco explicado a la ligera, lo que tiene que ver con las consecuencias que nos afectan como usuarios. Después, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con la circulación de información, el problema central, me parece a mí, que tiene que ver con que los dueños de las redes, es decir, de los que nos brindan el acceso a Internet, los que nos brindan el acceso a Internet móvil, ¿sí? 3G y 4G, sean también dueños de unidades de contenidos. Por ejemplo, para el Mundial, Cablevisión anunció que su plataforma Flow no va a consumir los A ver, Agustín. Para todos sus usuarios de personal. A ver, repasemos. Sí. Flow es de Cablevisión, personal es de Cablevisión. Entonces, cuando nosotros, si tenemos una línea de teléfono móvil personal, cuando miremos la plataforma del mismo dueño, que es Flow, a ver partidos del Mundial, no nos va a estar consumiendo datos, ¿sí? Digamos, consumiendo dinero de nuestro abono. Esa claro. Es una clara discriminación, en este caso sería positiva porque no nos están cobrando, pero sería negativa hacia los demás oferentes. Por ejemplo, cuando estemos mirando Netflix, sí vamos a estar consumiendo datos. Cuando estemos mirando YouTube o escuchando la radio por una aplicación, sí vamos a estar consumiendo datos. Es una discriminación de tipo económica, pecuniaria, digamos, hacia los otros contenidos, que se aplica claramente por una movida de concentración, ¿sí? Porque los dueños de las redes son los dueños de los contenidos y discriminan para que a nosotros, los que nos parece una buena noticia, sucede con WhatsApp también, ¿no? Que nosotros no usemos, no consumamos nuestros datos para ver ese contenido, en realidad se transforma en una tergiversación del mercado, ¿no? Porque claro. Discrimina a las otras plataformas que sí consumen. Uh-huh. Eso es un poco también explicado a la ligera las consecuencias que tienen en la circulación de información que se empiezan a concentrar y a fusionar actores del mundo de la distribución de contenidos y de la generación de contenidos, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Agustín Espada, que entre otras cosas es becario doctoral del CONICET, para intentar entender y pasar en limpio en qué proceso comunicacional empresarial estamos, además hoy justamente que es el día del periodista. Un último tema, Agustín, que supongo estarán enterados allí en el equipo de trabajo, que tiene que ver con que en paralelo en que se dan este tipo de negocios en las megaempresas de comunicación, alentados por el gobierno, en la Ciudad de Buenos Aires estamos viviendo un conflicto en el registro de medios vecinales por una rebaja del 24% del pago de la pauta que está fijado por ley que recibíamos el año pasado y que nos lo han bajado por intermedio de una resolución ilegal que justamente es una transferencia de recursos porque el gobierno de la ciudad cada vez gasta más publicidad en medios comerciales y en redes sociales. Y a la vez, esta, que es el único reparto de la pauta fijado por ley, que es el del registro de medios vecinales, la rebaja para reutilizar ese dinero en los medios comerciales, ¿no? Es parte del mismo problema, es la parte de abajo del sub y baja, digamos. Sí, además me parece que demuestra, digamos, y pienso, justamente ayer teníamos una discusión con lo que tenía que ver con Radio Nacional y los gastos y los sueldos de algunos conductores, cuando en ese marco Hernán Lombardi, que es el ministro que gestiona los medios públicos, hablaba de una austeridad, ¿no? Y ahí lo que surgió en ese debate en redes sociales era el concepto de austeridad selectiva, ¿no? Digamos, a quién nosotros le aplicamos la austeridad y a quiénes no. En este caso, con el gobierno de la ciudad, pasa lo mismo, ¿no? Claro. Se habla de un recorte para disminuir los gastos de publicidad oficial, pero en realidad lo que se está haciendo es redirigir el dinero que se invertía por medio de una ley, es decir, no era que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que Rodríguez Larreta era bueno y le daba ese dinero a los medios vecinales, sino que había una ley que está sancionada y que estipulaba cuánto y cómo se definía y que estipula cuánto y cómo se le debe dar a los medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires en materia de publicidad oficial. Ahí el gobierno de Rodríguez Larreta lo que hace es cambiar, otra vez, siguiendo el espíritu del gobierno nacional, unilateralmente, es decir, desde el Poder Ejecutivo, cómo se calcula eso, para recortar. Pero no es que se recorta el gasto en publicidad oficial, no. Se recorta justamente el programa que obligaba a destinar una parte pequeña de esa publicidad oficial a una gran cantidad de medios vecinales, que no son solamente sin fines de lucro, pero que además lo que hace es justamente dar publicidad a medios que hablan y que trabajan y tratan temas sobre la ciudad de Buenos Aires, digamos cumpliendo y respetando principios de distribución y de gestión de la publicidad oficial. Uh-huh. En este caso, el gobierno de Rodríguez Larreta lo que hace es disminuir, recortar, es decir, en nombre de la austeridad, y acá otra vez tenemos austeridad selectiva, ¿no? Claro. Recorta a los medios vecinales, que son muchos, que reciben poco, pero para ellos, para ustedes, claro, es algo, en nombre de darle cada día más a menos medios, pero que son los actores más concentrados. Son, me parece a mí, movimientos que van todos en la misma dirección. Claro, somos 269 medios dentro del registro de medios vecinales que recibimos el 5% del presupuesto de pauta publicitaria de la ciudad. Es decir, que de cada 100 pesos, solo 5 van a estos 269 medios. Como vos decías, no solo que es poca plata del presupuesto, sino que además eso implica que la pauta esté ya de por sí subvaluada con respecto a lo que se paga a los medios comerciales, pero aún así es un derecho adquirido que no sirve para, sobre todo porque no genera ningún condicionamiento político, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en medio de ese conflicto. Ni hablar a nivel nacional de ENACOM y en las demoras en los pagos del Fomeca y en la apertura de las nuevas líneas y en todas esas cuestiones que se vienen dando. Un último tema, agradeciéndote todo este tiempo, Agustín. También se ha anunciado en estos días que, digamos que avanza el proceso contra Martín Sabatella, director del AFCA durante la puesta en marcha a medias, digamos, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y justamente también es por el reparto de los Fomeca en muchos casos a nuestros medios. ¿Alguna opinión respecto a eso? Sí, mira, cuando se anunció y se informó del avance de esta causa, primero del armado, no estoy diciendo que esté armada, digamos, que no sea real, porque lo desconozco, sino que hablo de la presentación de la causa y de su desarrollo. A mí siempre lo que me sucedió y que me importó aclarar es que lo que se le acusa a Sabatella de malversación o de mala gestión de fondos no tiene que ver con lo que son los Fomeca, sino que sí, bueno, hay entidades sin fines de lucro que están involucradas en dineros que se asignaron para distintas actividades, que en otro aspecto era una de las, y es una de las capacidades del directorio de AFCA en su momento y hoy de ENACOM, sí, contratar o armar proyectos y asignarlos de forma directa. Después tenemos que discutir si eso está bien o está mal, pero era una de sus capacidades. Uh-huh. Pero no tiene que ver con los Fomeca, por más que haya entidades sin fines de lucro. Los Fomeca fueron asignados, concursados y pagados, y no presentan, más allá de algunas cuestiones que ENACOM adujo para retrasar los pagos y para devaluar este financiamiento, no están manchados por estas causas que tienen que ver con corrupción o desvíos de fondo, o por lo menos de esa forma se la encara. Habrá que ver qué decide la justicia, pero se ha utilizado esta causa para atacar el programa, atacar la política, que ha sido una de las más novedosas y una de las que mejor se ejecutaron de las distintas políticas que marcaba y que creaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente, y se ha utilizado esta causa para atacar el programa de los Fomeca y para atacar sobre todo a los medios comunitarios y a las productoras sin fines de lucro que participaron, concursaron y fueron adjudicadas, ¿no? Me parece que ha sido más allá de cómo resulte la causa, ligar esta causa a lo que fueron y son los Fomeca, son aparte de una estrategia política para justificar un poco lo que es el retraso y la mala gestión que el ENACOM, hoy a cargo de Silvana Giudici, hasta hace poquito a cargo de Miguel de Godoy, hace de los fondos de fomento a la comunicación audiovisual para medios y productoras sin fines de lucro. Uh-huh. Agustín, muchísimas gracias por esta ayuda en la reflexión y en pasar en limpio cómo está la situación hoy de los medios de comunicación, los comerciales y también los nuestros. Un abrazo grande. Un abrazo grande y para lo que necesiten. Hemos charlado con Agustín Espada, parte del equipo con base en la Universidad Nacional de Quilmes, gente del CONICET, Martín Becerra, Guillermo Mastrini, bueno, entre otros, que bueno, han dedicado su tarea docente, investigativa, a los medios de comunicación y que muchas veces nos ayudan a pensar y a poner en números reales las situaciones que se van viviendo. Qué raro esto que vamos a escuchar. Una versión de Todos tus muertos, de un clásico de los Doors. El día destruye la noche divide al día. Traté de correr, traté de esconderme. Ábrete camino hacia el otro lado. Ábrete camino hacia el otro lado. Ábrete camino hacia el otro lado. Seres aquí, enterramos tesoros allá. Puedes recordar cuando llorábamos. Ábrete camino hacia el otro lado. Ábrete camino hacia el otro lado. Ábrete camino. ¡Oh, yeah! Todo el mundo ama a mi nena. Todo el mundo ama a mi nena. Se eleva. Ella se eleva, ella se eleva, ella se eleva alto. Se eleva alto. Ay, ay, ay. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontré una isla en tus brazos, un país en tus ojos. Brazos que cadenan, ojos que mienten. Ábrete camino hacia el otro lado. Ábrete camino hacia el otro lado. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, recibo compañía aquí en el estudio de Radio La Retaguardia para hacer este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenido, Lolo, Lorenzo Dibiase, aquí para acompañarnos en los últimos 40 minutos de este programa. ¿Cómo va? Todo bien, Fer. Feliz día antes que nada. Gracias igualmente para vos y para todos nuestros compañeros y compañeras. Arrancábamos el programa hablando un poco de eso. Nos vamos a meter ahora en una de las historias tristes e indignantes que nos toca contar. Quizás hayas visto en los últimos años una figura que emerge entre las madres que han perdido a sus hijos como víctimas de gatillo fácil. Emilia Vasallo claramente ha podido alzar su voz después de haber pasado ese proceso que pasan todas las madres, que muchas veces es de silencio y de congoja, que no se termina nunca la congoja, pero que el silencio comienza a transformarse en lucha de a poco, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de justicia. Sí, en grito. Yo la conocí a Emilia por una foto que estuvo expuesta acá en una muestra. Una foto de Agustina Salinas, increíble. Excelente, sí. con la yugular ahí a todo volumen. Y la conocí así a Emilia y me impactó. Sí. Y cuando la vi en vivo, bueno, lloré con ella. Esa foto la pinta de cuerpo entero. Ella estaba buscando justicia por el asesino de su hijo, el Pali Alcorta, y nos hemos enterado de que después de algunos cambios de juzgados, el policía Tolaba ha sido sobreseído. Queremos darle la bienvenida a Emilia para meternos un poco más en la cuestión judicial. ¿Cómo estás, Emis? Bienvenida aquí al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, bienvenida. Gracias, Juan, más bienvenida, digo. Gracias, compañero, sí. Che, perdón. No, nada, la verdad es que hay que pintar esta situación que se da como un desastre. ¿Cómo se la contamos a la gente? Primero, contale el caso de tu hijo a quienes pudieran no conocerte. Bueno, Pali, el 18 de mayo del 2013... fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolaba, en ese momento policía de la bonaerense, actualmente en actividad en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como decían ustedes, después de pasar por un proceso de dolor, por un proceso de 7 meses de mi hijo de estar internado, de muchas operaciones y de una agonía interminable para él y para nosotros, el 6 de diciembre del 2013 Pali muere, víctima de esa bala que le atravesó la cabecita y lo dejó ciego y murió. Después de, como decís vos, de estar un tiempo procesando y me quedaba llorando sin hacer nada o salía y buscaba justicia, que entre comillas no existe, ¿no? No podemos esperar nada de la justicia burguesa para nosotros. Pero bueno, ahí empezó mi lucha, cuando empieza, uno empieza en búsqueda de justicia, y después va transformando esa justicia en conciencia, y en búsqueda de justicia para que no le ocurra a otro chico, y para poder cambiar de fondo este sistema que no nos sirve para un carajo, ¿no? Bueno, ahora, ayer, me llama el Negro Suárez, que es uno de mis compañeros, que es uno de los que me lleva la causa con Rosario Fernández y la Gremial de Abogados de la República Argentina, que llegó la notificación que sobreseyeron a Tolaba. En una maniobra, ¿no?, de los jueces, porque mi causa tramitaba en la UFI 6 de Morón, primero a cargo de la doctora Bonini, que fue la que no investigó absolutamente nada. Después, a través de denuncias y a través de presentarnos una y otra vez en la causa porque lo quisieron absolver en dos oportunidades a Tolaba. Bueno, empiezan a investigar supuestamente, entre comillas, lo que había pasado con Pablo. Ellos decían que era una... Como lo pusieron ahora, ¿no? Que fue en legítima defensa cuando Pablo no tenía ningún arma, cuando el arma se la plantaron. Sí, fue en una ocasión de robo, pero Pablo no tenía ningún arma. Y así la haya tenido, no tendría que haberle disparado como le disparó. Tolaba es un experto tirador, o sea que tuvo oportunidad de dispararle no en un lugar vital, digamos. Ya estaba reducido. Lo que quiso fue asesinarme, ya dice llanamente como lo hizo. Y bueno, el juez que intervino de primer momento, el juzgado 3 de garantías, ahora no me acuerdo ni los nombres de los jueces, pero bueno, se excusa ahora en estas últimas instancias de que como que él en dos veces lo quiso absolver, no tenía que seguir con la causa porque el fiscal pidió la causa que se le dé a juicio. Como se excusa, lo toma el juez de garantías de juzgado número 4, y este que hace directamente le da el sobreseimiento a Tolaba. Y bueno, y esto me enteró ayer. Y bueno, nada, es un golpe más para nosotros los familiares que luchamos, para mi familia. Pero como le decía a los compañeros, la verdad que los compañeros son los que en este momento te apuntalan, te dan fuerzas, ¿no? Uh-huh. Y que estoy bien, que era de esperar, ¿no? Yo no creo en esta justicia. Creo que tenemos que luchar por otra cosa. Obviamente que me duele el alma. Mi hijo estuvo 7 meses internado agonizando y ese hijo de Yuta no estuvo ni un día preso. Es más, sigue en las calles y portando un arma. Y bueno, la lucha sigue, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para no hacérsela tan fácil, como le decía ayer al negro. Yo no me voy a quedar y no voy a bajar los brazos. Voy a seguir, vamos a seguir con todas las instancias judiciales que nos quedan por delante. Y bueno, y la condena social ya la tiene. La condena que hacemos nosotros, luchadores del escrache, seguir visibilizando no solamente a Diego Ariel Tolaba, que a raíz de lo sucedido con mi hijo lo ascendieron y bueno, hoy por hoy está en la policía de la ciudad, redoblar la apuesta en lucha, en organización, en demostrarle a los familiares que esto no nos tiene que tirar para atrás. Yo particularmente me duele el alma, pero me da más fuerza para seguir. Ahora el 27 de agosto se viene la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil. Así que bueno, redoblar la apuesta en fuerza, en lucha, en organización, en demostrarle a mis compañeros que tenemos que seguir, que no nos queda otra, que lamentablemente sabemos que la justicia para nosotros, y más con el gobierno este, ¿no? Bullrich, cuando asumió, dijo, no va a haber ningún policía preso por gatillo fácil. Y lo está demostrando, lo demostraron con lo de Chocobar, con el asesinato de Pablo Kukoc, recibiéndolo el presidente Mauricio Macri. Claro. Así que bueno. Emi, vos decías que la manera de seguir y de salir para adelante es con organización, y justamente están comenzando a organizar una nueva marcha. Sí, estamos comenzando con la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil. Este año se suman exactamente, todavía no sé cuántas, pero bueno, se suma Mendoza, se suma San Juan. El año pasado marchamos acá, en Mar del Plata, en Rosario, en Tucumán, en Córdoba. Lamentablemente sabemos que el gatillo fácil, la represión, en todas sus formas, ¿no? Porque no solamente es gatillo fácil, es tortura, es desapariciones forzadas, es tortura, seguida de muertes en lugares de, encierro como son cárceles, comisarías, institutos de menores. No tenemos que lamentar la muerte de hace un mes de Federico Salazar, un pibe de 19 años asesinado en un instituto de penal de jóvenes adultos de Virrey del Pino. También asesinado en un contexto donde, quiero remarcar esto porque es un pibe que estaba a cargo de una jueza de menores donde tenían que velar por la vida de este pibe, y la justicia también no hizo lo que tenía que hacer, aún así, sabiendo lo que sucedía en ese lugar, ¿no? Que fue denunciada varias veces ese lugar por ese y otros, ¿no? Pero bueno, por organismos de derechos humanos, fue denunciado también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos todo esto que está pasando con los jóvenes en institutos de menores, ¿no? Que nosotros decimos que son centros de exterminio para los jóvenes, para los pibes nuestros, ¿no? Bien, ¿te estás encontrando en la calle con, digo esto para el cierre, con parte de las divisiones inferiores de este medio de comunicación que están pidiendo pista ahí a lo loco? Lolo está aquí en el estudio y es parte de este equipo, y ustedes andan acompañando un montón de causas armadas, ¿no? Creo que hay allí una problemática latente también, que primero eran casos aislados y que ahora se vuelve sistemática, de no solo gente que es asesinada, como el caso de tu hijo, sin ninguna razón, sino que muchos otros que terminan pagando en las cárceles culpas que no les corresponden. Sí, también parte de la organización de esta marcha entra también, perdón que no hice referencia, son causas armadas, ni unas menos en las cárceles también, las mujeres también son asesinadas en las cárceles. Sí, causas armadas, acompañamos a los familiares, ellos nos acompañan a nosotros y nosotros los acompañamos a ellos mutuo, como es el caso de Diego Chávez, como fue el caso de Claudio Castro, un pibe acusado de matar a un capitán de la policía, uh-huh. Una causa recontra armada por la policía y con complicidad de la fiscalía, que sabemos cómo se maneja, ¿no? Fue absuelto, sentó precedencia este caso, también defendido por la gremial de abogados. Uh-huh. El juez que tuvo a cargo el juzgamiento de Claudio Castro, de Danilo, no me acuerdo cómo se llama, lo que eran tres chicos acusados del asesinato de este capitán de la policía, duró una hora el juicio, y mandó a investigar, los policías están todos presos, mandó a investigar en otro fuero, porque eso sucedió en Lomas, mandó a investigar en otro fuero, al fiscal, a los policías, a todos los que fueron los que inventaron y armaron esta causa, como vos decís, y así tenemos decenas de casos de chicos que están acusados hasta con condenas de perpetua, inocentes. Hola Emilia, ¿qué tal? Hola. Lorenzo. Hola Lorenzo. Te mando un abrazo caluroso. Yo te quería preguntar algo que tiene que ver con algo que me genera curiosidad de todos los grupos que se arman en base a los conflictos e injusticias, que siempre están marcados por la presencia de madres, ¿no? Que son siempre las madres quienes llevan adelante todas las luchas. Digo, primero, ¿cómo es ese encuentro entre madres? Y segundo, ¿cuál es el rol de los padres, de los hombres, ¿no? Porque es eso, como muy marcado esto, la presencia siempre de las madres poniendo el cuerpo, saliendo a luchar. Sí, bueno, las madres, lamentablemente, cuando empezamos en la lucha vamos conociendo otras madres que nos hacen, son referentes para nosotros, y así vamos conociendo otras madres. Yo cuando empecé, conocí a Moni, conocí a Angélica, infinidad de otras madres Alberto Santillán, un compañero, un amigo, Alfredo Cuellar, el papá de la China, todos, bueno, vos decías hombres, ¿no? Bueno, te nombré Alfredo Cuellar, uh-huh. papá de la China Cuellar, asesinada en la cárcel de Ezeiza. Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. Y sí, somos más las mamás, pero a medida que ellos ven que nosotras tenemos la fuerza y la necesidad de salir, de a poco se van sumando y van acompañando. En mi caso, el papá de Pablo, la semana pasada empezamos con las reuniones de la marcha y después de casi 5 años, sí me acompaña en las actividades y en las movilizaciones, pero después de casi 5 años me acompañó a una primera reunión. No porque no haya querido antes, sino porque no tenía las fuerzas todavía para... Porque cuando vos te juntás con los otros padres, es doloroso escuchar. Volvés a revivir todo lo mismo. Claro. Capaz nosotras que estamos todo el tiempo hablando con las madres y entendemos y sabemos del dolor de la otra porque lo vivimos, pero no es lo mismo escucharlo en siempre, en todo momento, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, cada vez son más los padres que se suman y bueno, las madres, hicimos como una red, las redes sociales, nos fuimos conociendo, nos conocemos en las actividades, y así, ese es el rol que jugamos en esta lucha, ¿no? Acompañarnos desde donde podemos, cuando podemos, todas trabajamos, todas tenemos hijos. Yo en particular tengo nietos también. Empecé a estudiar Derecho. Y bueno, es la única forma que tenemos de poder seguir para adelante. Bueno, Emi, te agradecemos que nos hayas atendido en este momento que claramente es de tristeza y de desazón. Arriba, que te necesitamos y que muchas otras familias que están pasando por situaciones similares y que han visto en vos, como vos viste en la mamá de Luciano o en la mamá de Kiki Lescano o en Alberto, referencias. Vos sos hoy una referencia y obviamente tenés todo el derecho y la necesidad del mundo de sentirte así de triste y de que te escuchemos con este tono de voz que no es habitual, o con el que no te conocimos por lo menos, pero arriba, porque también está esa otra parte tuya que necesitamos. Sería bueno verte hoy en la ronda de las Madres Línea Fundadora, porque estos, como decías vos, son momentos de estar con otros y de estar acompañada. Te mandamos un abrazo gigante y bueno, nada, la lucha continúa a través de la justicia o en las calles, donde es bastante más probable que consigamos cambiar esta realidad. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, compañeros. Y nada, como dice Norita y varias de las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que a seguir. Y bueno, les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, hemos charlado con Emilia Vasallo, una referencia importante de las madres que han perdido a sus hijos víctimas del gatillo fácil. Te lo podés encontrar si vivís en la ciudad de Buenos Aires, no solo te lo podés encontrar en la calle a Tolaba, sino que te lo podés encontrar en términos de autoridad, ¿no? Portando su arma ilegalizado por el Estado. Creo que eso es lo peor de todo. No es casualidad, estamos en una instancia en la que ahora mismo los medios tradicionales de comunicación dan cuenta de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho, ante el anuncio de Moyano, de que la semana que viene, si no acuerdan una paritaria, va a haber bloqueos por parte de camioneros, que va

es en nombre de toda la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Chau, un beso grande. Bueno, mensajes así son los que nos hacen notar que estamos por el buen camino. Lo compartimos con nuestros compañeros y compañeras de la red, que andamos también transitando el mismo camino. Sumo a la mesa virtual de trabajo a Luis Angió, que evidentemente anda en la calle. Luis, ¿cómo estás? Luis, ¿nos escuchás? ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás? Muy bajo. Bueno, ahí te subimos el retorno. Estás con mucho ruido ahí en la calle. Sí, sí. Seguramente eso no nos ayuda. Decía que te sumo... Dale. Sí, sí. Te sumo a esta mesa final. ¿Con quién estará Luis ahí? Es toda una intriga. ¿En qué circunstancia está? No sabemos. No queremos preguntar. Mejor no sigamos avanzando. Entrando aquí en mi casa. Ah, bueno, no, está bien. La puerta de mi casa. Si es en tu casa, estamos bien. Che, Luis, una de las cosas que queríamos contar en este último bloque es que ayer estuviste, después de lo que fue la actividad en Comodoro Py, que yo contaba al principio del programa, te fuiste para la que organizaba el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Sí, estuvimos allí, bueno, de la retaguardia con Carlos Morque, el compañero también de Tengo Una Idea, compartiendo una marcha que se hizo desde la Avenida Belgrano y 9 de Julio. Junto con el CIPREVA también estuvieron otros sindicatos que componen la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, como el Sindicato de Rosario, de Mendoza. Y allí marchamos por Belgrano hasta la puerta de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, donde en estos días también hubo dos trabajadores desaparecidos, despedidos. Bueno, que no sea premonitorio lo tuyo. No, pero los hacen sí desaparecer de los lugares de trabajo, lamentablemente. Vivienda es una palabra muy acorde, ¿no? Pero allí estuvimos y después marchamos hasta Diagonal Sur y Chacabuco, en la esquina de donde es la oficina... donde está la empresa, la Asociación de Prensa de Empresarios, ¿no? De periodísticos, ¿sabes? Sí. Fue una marcha bastante interesante, muchos compañeros y compañeras de distintas redacciones, Página 12, bueno, TELAM, los medios públicos. Allí se denunció fundamentalmente los despidos que hubieron también Radio del Plata, que si bien luego del paro por los despidos de 12 trabajadoras y trabajadores se aplicó la conciliación obligatoria, o sea, se retrotrajo la situación, pero hay que ver cómo va a terminar la patronal, hasta dónde va a retroceder, o la lucha de las trabajadoras y trabajadores lo va a hacer retroceder, ¿verdad? Uh-huh. O sea que fue víspera del Día del Periodismo, el periodista, un día de lucha en realidad. Sigue la lucha, hoy quizás no hagamos una pausa, sí recordemos a tantos y tantas periodistas como Rodolfo Walsh, creo que uno de los que hay que recordar y homenajear, y que es presidente honorario del CIPREVA, es Osvaldo Bayer, 20 años en Clarín, y donde creo que nos dio una gran... lección de periodismo, ¿no? Independencia en el periodismo. Fue interesante y bueno, también en el cierre, el discurso de Tato Dondero, que es el presidente del CIPREVA, donde además de, bueno, reconocer la lucha que se llevan adelante en los grandes medios masivos de comunicación contra las patronales que despiden, que negrean, también hizo una mención muy especial a los medios alternativos, comunitarios y populares como los nuestros. También denunció lo que, bueno, vos también comentaste en el programa en el día de hoy, la situación de los medios vecinales aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también reconociendo que en todos los conflictos en los medios de prensa, los medios alternativos somos los que solamente le damos difusión, le damos publicidad, le damos voz. Claro, ¿no? Claro. Bueno, como lo hacemos con todos los trabajadores en lucha, como comentaba recién, escuchaba el audio de Giselle Santana, compañera del INTI. Claro, sobre... Somos los que le damos voz a los que no tienen voz, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que en las empresas periodísticas se está viviendo esta gran conflictividad. Bueno, sigo dando vueltas por la mesa virtual de trabajo en los últimos minutos, estamos a 3 minutos del cierre, y Lolo, vos querías comentar algo a propósito de el conflicto que se vive aquí con el anuncio de creación de la UNICABA. Sí, algo chiquitito, es una convocatoria. Bueno, primero, antes que nada, un saludo para Luis, feliz día del periodista. Igualmente, gracias. Sí, hoy a las 17 horas en el Mariano Acosta, Urquiza y Moreno, va a hacer la convocatoria de la nueva marcha en contra de la UNICABA, del retiro del proyecto, de no a la coexistencia, que bueno, que por fin es la línea que ha ganado, y es hacia la jefatura de gobierno. Cambió el destino porque, bueno, al fin y al cabo, quien está llevando e impulsando esto es Horacio Rodríguez Larreta, entonces donde hay que ir a buscarlos a su casa. Y bueno, esto en vísperas de nueva información acerca de la UNICABA, que nuevamente salió por la Nación. La Nación, ¿no? Que sí. Es el diario oficial del gobierno de la ciudad, ¿no? Exactamente, siempre nos enteramos todo por La Nación, así que bueno, les agradecemos, porque si no, no nos llegaría. No nos enteraríamos, claro. Tal cual. Bueno, básicamente la nueva información es que, como nos esperábamos, este recorte que va a ser la UNICABA sería sintetizar los 29 institutos en 7 institutos, uno por especialidad. Que bueno, uno de sus espacios físicos sería el, ¿cómo se llama? El Complejo Innovación o algo así, ahí por Núñez. Uh-huh. Bueno, como siempre, centralizando, recortando, y bueno, es eso, así se manejan, recortan, pero después te dejan algo todo pipí cucú. Y claro, se la dan de que, bueno, están haciendo las cosas. Claro, sí. Y todas las modificaciones implican obras. Uh-huh. Y que los amigos sabrán aprovechar. Bueno, algo más antes del cierre, Luis. No, dejar un saludo a todas las compañeras y compañeros de la retaguardia, quienes hacen el Enredando las Mañanas también de lunes a viernes, y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y aclarar una cosa también, sabes que cada uno tuvo un problema para no estar ahí hoy. Queríamos probar a ver si el conductor que quedó ahí arrancando en el día de hoy prácticamente todo el programa tenía espalda para bancarse solo. ¿Y pasé la prueba? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que sí. Pasé la prueba de la blancura. Pasó la prueba, pero le falta un poquito, me parece. Este muchacho ya lo vamos a ir armando. Pasé la prueba de la soledad, pero bueno, los espero aquí el jueves que viene. Es más, el jueves que viene yo no voy a estar porque comienza... Nos pone a prueba a nosotros. Comienza un juicio que vamos a cubrir, seguramente... En realidad estaré yo de exteriores, pero ya estará el equipo completo aquí. Le mandamos un saludo a Natacha Bianchi, que anda con una de sus muelas generando inflamación. A Nicolás Rosales, que estuvo trabajando en la producción de este programa, en la preproducción. A Julián Bouvier, que se... Hoy laburó. Se borró. Hoy dice que laburó, pero suplencia, queremos sí. ver el certificado. A Graciela Carballo, que también anda por allí. Además estamos laburando en el cierre de lo que va a ser la próxima revista de La Retaguardia en papel. Nos vamos yendo, nos despedimos. Mañana nos encontramos para seguir haciendo el Enredando las Mañanas desde otro punto del país. ¿Les parece? Nosotros nos vemos a la tarde en La Ronda y después a las 6. Eso. En el Cipreva, en un homenaje a Norita Cortiñas y Tati Almeida, que va a haber allí. Totalmente. Y después, más a la noche, nos vemos en el CAF, porque vamos a estar yendo en masa. Sale un colectivo desde Mataderos para ver a El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Y con esto nos despedimos. Chau, chau.